fecha que ya recordamos, el día 13 de abril ha muerto Ventura Ramos. En Villa de Guadalupe, estado de Nuevo León, ha muerto Ventura. Paloma de Alabama.